Con motivo del 71º aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático insertó hace poco en su página web el texto íntegro de la obra del máximo dirigente Kim Jong-un, que sean los pilares sobre los que descanse la futura Corea poderosa y próspera.